8:46. Vamos a comenzar con el tema del día. Y hoy nos toca el apartado 4. Continuamos en el capítulo 15, que nos habla sobre el instante santo. Y hoy nos toca la práctica del instante santo. Es posible aprender este curso inmediatamente, a no ser que creas que lo que Dios dispone requiere tiempo. Es la primera frase que nos dice. ¿Y ustedes qué opinan acerca de esta frase? ¿Es cierto? ¿Estamos pensando esto? ¿Que es difícil aprender este curso? ¿Porque nos requiere de mucho tiempo para poner en práctica? Bueno, esto puede significar que preferimos seguir demorando, reconocer el hecho de que lo que su voluntad dispone, pues ya se ha cumplido. Y el instante santo es este mismo instante y cada instante. O sea, nunca estamos en el futuro, ya sabemos. Nunca estamos en el mañana, ni vamos a estar en una hora. Siempre estamos en este instante y estamos cada instante en este mismo instante. El que deseas que sea santo, pues lo es. Y el que no deseas que lo sea, lo desperdicias. Así de sencillo. En tus manos está decidir qué instante ha de ser santo. Si este o pues el que sigue, ¿no? Pero está en nuestras manos. Y para ello, pues, ¿qué es lo que se nos está recomendando? Que no demoremos este momento, que no demoremos el instante santo. Lo podemos vivir en este instante impecable, ¿no? Completo, perfecto. Pero estamos demorando esta decisión. ¿Por qué? Porque estamos yendo del pasado al futuro, del futuro al pasado, ¿no? Donde no podemos encontrar el instante santo. ¿Por qué? Porque nos lo estamos perdiendo, lo estamos brincando, lo estamos saltando, ¿no? Entonces, para nosotros tener una conciencia feliz, completa, tranquila, pues tenemos que estar en el instante presente. Y tenemos que aceptar este instante santo. Lo tenemos que aceptar que es santo. Si no lo aceptamos, entonces pues no lo estamos contemplando de esta manera. No lo estamos deseando que sea santo. Y por lo tanto no nos sentimos libres. Pero cuando lo aceptamos como santos, entonces nos liberamos de toda pequeñez que esté en nuestra mente. Es por eso que la práctica del día de hoy, nuestra práctica, debe basarse en que estemos dispuestos a dejar a un lado toda pequeñez. El instante en que la grandeza ha de descender sobre ti se encuentra tan lejos como tu deseo de ella. Y mientras no lo desees y en su lugar prefieras valorar la pequeñez, entonces esa será la distancia a la que se encontrará de ti. Entonces, en la medida en que la desees, en esa misma medida harás que se aproxime a ti. No pienses que puedes ir en busca de la salvación a tu manera y alcanzarla. Muchas veces nosotros pensamos, ya, pues ya aprendí esto, que es lo que yo realmente necesitaba. Ya perdoné a esta persona, pero hay mucha otra gente que pues nada, me va y me viene, ¿no? Entonces pensamos, ya con eso, ya. Ya es lo que yo quería y ya aprendí, ya. No me importa lo demás. Y no. Tenemos que abandonar todo plan que hayamos elaborado para nuestra salvación y sustituirlo por el de Dios, porque ese es el que abarca todo. Es el que nos puede brindar la paz, porque la paz es de Dios y de nadie más que de Él. Y si tú no crees en Dios, pues cree en la vida, cree en la existencia. Y la vida es perfecta en su totalidad, pero para que la puedas ver perfecta y la puedas contemplar de esta manera, pues tienes que contemplar todo lo que hay en ella. ¿Qué es lo que hay en la vida? ¿Qué es lo que tiene vida? Los seres humanos, los animales, la vegetación. Todo tiene vida. Los insectos, todo tiene vida. Entonces todo hay que incluirlo. Es curioso cómo hoy en día todos nos preocupamos por nuestros animalitos, por nuestras mascotas, ¿no? Hay derechos de los animales. Y mucha gente pues saca su buen corazón acerca de los animales, Pero esa misma persona que puede amar tantos a los animales, puede desearle tanto mal a un ser humano porque agrede un animal. Y no estoy diciendo de que esté bien que agrede un animal, obviamente. Pero estoy diciendo que eso no concuerda, ¿no? ¿Cómo puede sentir tanto amor y tanto desprecio al mismo tiempo? Ahí es donde se ve, pues, nuestra incongruencia, nuestra falta de amor, nuestra falta de incluirnos, ¿no?, los unos a los otros, cuando no vemos la totalidad de la vida. Porque si la viéramos, incluiríamos a todos por igual, con amor. Puedes amar a tu mascota y puedes amar a tu prójimo a la vez. No puedes amar uno y odiar a la otra, porque entonces no hay concordancia, no hay aceptación de la totalidad, de la unidad, de la unicidad. Tenemos que ser humildes. Y como nos dice el libro, sé humilde ante Él y sin embargo grande en Él. No antepongas ningún plan del ego al plan de Dios, pues con tu decisión de formar parte de cualquier otro plan que no sea el suyo, dejas vacante tu lugar en su plan, que debes ocupar si quieres unirte a mí. Entonces hoy nos invitan a que cumplamos el santo papel que nos corresponde desempeñar en el plan de Dios. Tú eres su anfitrión. Y como eres su anfitrión, Dios desea que su anfitrión more en perfecta libertad. Que tú te sientas completo, que tú te sientas tranquilo, tranquila. Tú eres su anfitrión y Él no pide para ti tristeza, miedo, ira, coraje, decepción, desaliento. Él no está pidiendo eso. Te está pidiendo que mores en perfecta paz, en perfecta libertad. ¿Quieres saber cuán perfecto e inmaculado es el santo altar en el que tu Padre se ha ubicado a sí mismo? ¿Quieres saberlo? Te darás cuenta de esto solamente en el instante santo, en el que gustosamente y de buena voluntad renuncias a todo plan que no sea el suyo. Renuncia a esos pensamientos que tienes de tristeza, de desasosiego, de preocupación, de angustia. Renuncia a ellos, no los necesitas. En el instante santo se encuentra la paz. Cuando tú encuentras esa paz, tu cuerpo lo vive, tu cuerpo lo siente, se regenera. Todas tus células de tu cuerpo que tú no estás percibiendo, pero que ahí se están sanando, las vas a sanar. Cual sea pues tu enfermedad, la puedes sanar en el instante santo. Cuando tú reconoces tu poder, cuando tú reconoces tu sanación, cuando tú reconoces tu perfección. Puedes reclamar el instante santo en cualquier momento. Si lo quieres reclamar ahorita, reclámalo. Si lo quieres reclamar en otro instante, pues reclámalo en otro instante. Pero lo puedes reclamar en cualquier momento y en cualquier lugar en que lo desees. Así que en tu práctica procura abandonar cualquier plan que hayas aceptado a fin de encontrar grandeza en la pequeñez. ¿Cuál es la grandeza en la pequeñez? Cuando tú te sientes satisfecho o te sientes grande porque tienes más dinero que otros, porque tienes una casa más grande que alguien más o más bonita, cuando tienes un puesto mejor que alguien más, cuando estás creyendo todo esto, te estás conformando con la pequeñez. ¿Por qué? Porque la grandeza no se encuentra ahí, no se encuentra en tu estado, en la cuenta de tu banco, no se encuentra en tu auto, no se encuentra en tu casa, no se encuentra en tu pareja, en tu familia, en cuanto la calificas como perfecta. no se encuentra ahí la grandeza. Ahí está la pequeñez, porque te estás conformando con cosas temporales. Todo es temporal en este mundo. Nosotros somos temporales, cuerpos temporales. Lo que es eterno es el espíritu, es tu ser, es la paz, es la alegría, es la dicha. Eso es eterno. Entonces utiliza el instante santo solo para reconocer que por tu cuenta no puedes saber dónde se encuentra y que lo único que harías sería engañarte a ti mismo. Nos dice el apartado: yo me encuentro dentro del instante santo tan claramente como tú quieres que lo esté, y el tiempo que tardes en aprender a aceptarme será el mismo tiempo que tardarás en hacer tuyo el instante santo. Te exhorto a que hagas que el instante santo pase a ser tuyo de inmediato. Pues liberar la mente del anfitrión de Dios de la pequeñez no depende del tiempo, sino de la buena voluntad que se tenga para ello. Entonces es muy simple la verdad. Por eso nos dice que la razón de que este curso sea simple es que la verdad es simple. La complejidad forma parte del ámbito del ego y no es más que un intento por su parte de querer nublar lo que es obvio. Por eso muchas veces uno piensa: ay, qué difícil me tocó mi vida, o qué difícil es mi trabajo, o qué difícil son mis hijos, o qué difícil es mi pareja, o qué difícil es convivir con esta gente o con mi familia, o qué difícil la. Porque toda esa complejidad la hemos armado desde otra perspectiva ilusoria que se llama ego. Podríamos vivir en el instante santo para siempre, empezando desde este momento hasta la eternidad. Fíjense qué maravilloso. Podrías vivir en el instante santo para siempre, empezando desde ahora hasta la eternidad, si no fuera por una razón muy sencilla. Así que no empañes la simplicidad de esa razón, pues si lo haces, será únicamente porque prefieres no reconocerla ni abandonarla. ¿Cuál es esta simple razón? El instante santo es un momento en el que se recibe y se da perfecta comunicación. Eso quiere decir que tu mente es receptiva, tanto para recibir como para dar. Tú recibes y tú das. No estás pensando en que le estás quitando a alguien y no estás pensando que cuando tú estás dando te están quitando a ti. El instante santo es el reconocimiento de que todas las mentes están en comunicación. Tu mente está en comunicación con la mía, yo con la tuya y con los demás. Tu mente, por lo tanto, no trata de cambiar nada, sino simplemente de aceptarlo todo. Hay muchas cosas que nos suceden, o tal vez ahorita en este momento te están sucediendo, y lo único que yo te puedo decir es que lo aceptes. Acéptalo, no lo rechaces. Sea lo que sea, no lo rechaces. En el instante santo reconoces que todo está en comunicación. Si todo está en comunicación, entonces todo está perfecto. No hay una desviación de comunicación y dices: ay, aquí está mal la comunicación, entonces me están llegando cosas que no deberían de llegarme. No. Todo está en comunicación y todo está perfectamente lineado. Entonces lo que te está llegando es perfecto. No lo rechaces. Sea lo que sea, no lo califiques. Yo sé que cuando alguien está sintiendo un dolor y se enfoca más en decir que es un dolor, pues lo va a rechazar. Vívelo. Sea lo que sea, vívelo. No vayas en contra de ello. Entrégate, si es el dolor, entrégate ese momento de dolor. ¿Para qué? Para que puedas liberar tu cuerpo. Es la única manera de cómo podemos aceptar lo que la vida nos está mostrando. Algo nos está mostrando que no lo estamos viendo. y a veces se manifiesta a través de un dolor, a través de una enfermedad, a través de una situación que es inesperada, o a través, a simple vista, pues no lo puedes ver, pero ahí está lo que la vida te está mostrando. Tal vez te lo está mostrando a través de tu mascota, a través de un árbol, a través de un mensaje, de un comercial, de lo que sea, donde sea que estés. Entonces, ábrete al momento presente y ve qué es lo que la vida te está mostrando, te está enseñando. ¿Para qué? Para que podamos estar despiertos y en perfecta comunicación. Podemos vivir al instante santo para siempre, empezando desde ahora hasta la eternidad. No pienses que estás abrigando pensamientos que no quieres compartir con nadie, porque eso es negar la perfecta comunicación, ¿no?, que hace el instante santo. ¿Crees que en los pensamientos privados que únicamente tú conoces puedes encontrar una manera de quedarte con lo que deseas solo para ti y de compartir solo lo que tú deseas compartir? Y luego te preguntas, ¿cómo es que no estás en completa comunicación con los que te rodean o con Dios que os rodea a todos a la vez? ¿Por qué? Porque pensamos, esta es mi idea, esta es mi frase, esta es mi mantra, esta es mi oración y no lo voy a compartir con nadie. Eso es ego. Por más de que lo veas tal vez bonito, ¿no? Y dices, pues no, no tiene nada de ego. Sí, sí tiene ego. Porque no estás compartiendo. Eso no quiere decir que vayas por la calle diciéndole a todos, pues todo esto, ¿no? No, pero si hay alguien que te pide, oye, ¿qué es lo que haces? ¿Qué oración haces? ¿O qué mantra haces? Como estás en perfecta comunicación con todo, tú lo das, porque sabes que dar y recibir es lo mismo, no se te quita. La vida nos da a veces muchas sorpresas y egoístamente pues te quedas con ellas, o nos quedamos con ellas y no las compartimos. Pensamos que es la cosecha de mi fruto. Sí, sabemos que todos estamos en el mismo canal, en la misma comunicación. No sería lógico que si tú ves a alguien que no tiene, darle lo que tú tienes, porque te lo dieron a ti para que tú lo dieras, sin pensar que se te está quitando, sin pensar que ahora tienes menos. Inclusive puede ser una persona que tiene mucho y tú dices, ¿para qué le voy a dar si eso lo tiene? Todos esos pensamientos vienen del ego. Entonces, hay que practicar el instante santo. Esta es la práctica del instante santo. Reconocer la comunicación perfecta. Y preguntarnos sinceramente, ¿deseo estar en perfecta comunicación? ¿Estoy completamente dispuesto a renunciar para siempre a todo lo que la obstaculiza? Necesito que me respondas esto, que te respondas a ti mismo. ¿Deseas estar en perfecta comunicación? ¿Estás completamente dispuesto a renunciar para siempre a todo lo que la obstaculiza? Si la respuesta es no, entonces no importa cuán dispuesto está el Espíritu Santo a concedértela. Ello no será suficiente para que tú puedas disponer de ella, pues no estás dispuesto a compartirla con Él. Y la comunicación perfecta no puede tener lugar en una mente que ha decidido oponerse a ella. Pues dar el instante santo, así como recibirlo, requiere la misma dosis de buena voluntad, al ser la aceptación de la única voluntad que gobierna todo pensamiento. Entonces, Hay algo también que nos dice aquí el apartado ya para finalizar. Nos dice, la condición necesaria para que el instante santo tenga lugar no requiere que no abrigues pensamientos impuros. Esos pensamientos de ira, de coraje o no sé, ya tú sabes, ¿no? Que no vienen de la paz. Pero sí requiere que no abrigues ninguno que deseas conservar. O sea, está bien que te enojes, está bien que de vez en cuando maldigas, ¿no? Porque también te agarra la inconsciencia. No te está pidiendo el instante santo, no, nunca debes de tener esos momentos. Lo que sí te pide es que no abrigues esos pensamientos, o sea, que no los conserves y que no tengas ese deseo de conservarlo. ¿Cuáles son esos pensamientos que conservamos cuando nos enojamos con alguien y lo conservamos por años? Y deseamos conservarlos porque pues ahí están por algo, ¿no? Tenemos ese deseo. Eso sí nos está pidiendo que no los abriguemos, que te liberes de ellos. La inocencia no es obra tuya, se te da en el momento en que tú la desees. Y la expiación no existiría si no hubiese necesidad de ella. Y no vas a aceptar tú esta comunicación perfecta mientras sigas ocultándote a ti mismo todos estos tipos de pensamientos que sigues albergando, de miedo, de odio, de desdicha, de tristeza. ¿Por qué? Porque te lo estás ocultando, deseas ocultárselos a los demás, pero no se encuentra oculto para ti. Porque ahí están. Tal vez tú piensas que se encuentran ocultos para ti, pero ahí están. En tu práctica trata solamente de mantenerte alerta contra el engaño y no trates de proteger los pensamientos que quieres negarte a compartir. ¿Cuáles son esos pensamientos? El amar al prójimo, el aceptarlo, el perdonar. Deja que la pureza del Espíritu Santo los desvanezca con su fulgor y concéntrate solo en estar listo para la pureza que Él te ofrece. Él te va a preparar para que reconozcas que eres un anfitrión de Dios, no un rehén de nada ni de nadie. Entonces no seas rehén de tus pensamientos, de la envidia. Hoy en día la vida ha cambiado para muchos. Muchos han despertado, muchos siguen dormidos, muchos siguen angustiados, muchos siguen preocupados. Y no es un momento para compararte, es un momento ideal para aceptarte, para aceptar lo que estamos viviendo, para desprendernos de todo aquello que no nos beneficie. Y bueno, con esto vamos a finalizar el apartado. Hay que practicar este instante santo. Aceptando la perfecta comunicación. Y bueno, la lección del día de hoy es la 117. Las ideas de repaso, los ejercicios son el 103 y 104, la número 1 y número 2, ¿ok? La 1, Dios al ser amor es también felicidad. Dios al ser amor es también felicidad. Quiero recordar que el amor es felicidad y que nada más me puede hacer feliz. Elijo, por lo tanto, no abrigar ningún sustituto para el amor. Entonces, a la hora y cada hora vamos a recordar que Dios, al ser amor, es también felicidad. Y vamos a recordar que el amor es felicidad. Y que nada más me puede hacer feliz más que el amor. Entonces vamos a elegir no abrigar ningún sustituto para el amor. ¿Cuáles son los sustitutos para el amor? El dinero. El trabajo. No pienses que ellos te son el amor. Tu familia. Da amor, mas no pienses que las cosas que están en tu alrededor, incluyendo a las personas, todo lo que está en tu entorno, dales amor, pero no pienses que es el amor, porque recuerden que todo lo que estamos observando es temporal. Entonces todo se va, y cuando se va, ¿qué va a pasar? Entonces vas a perder el amor, y no quieres perder el amor. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a reconocer que Dios, al ser amor, es también felicidad. Y todo lo que está en mi entorno lo voy a aceptar con amor, ¿ok? Entonces, busco únicamente lo que es, lo que en verdad me pertenece. Busco únicamente lo que en verdad me pertenece. El amor, al igual que la dicha, constituyen mi patrimonio. Estos son los regalos que mi padre me dio. Aceptaré todo lo que en verdad me pertenece. Entonces vamos a aceptar todo lo que nos pertenece, que es el amor. Entonces voy a buscar únicamente lo que en verdad me pertenece. Hoy es un día ideal para que podamos contemplar el amor, para que podamos estar felices, para que podamos estar tranquilos, para que te puedas liberar del ego, de la envidia, del coraje, del rencor, del pasado, del futuro. Entonces, a la hora en punto, Dios, al ser amor, es también felicidad. A la media hora más tarde, busco únicamente lo que en verdad me pertenece. Y ahora sí, con esto finalizamos el tema del día. Los voy a dejar con la reflexión del día de hoy, que se titula El ropero, que va muy de acorde al tema también.